Verónica, Verónica. Hoy soy feliz porque tengo tu amor. Ese regalo me lo ha dado Dios. Prometo amarte con todo mi amor. Verónica, Verónica, Verónica. Te necesito siempre junto a mí. Mi amor, ya no puedo vivir. Si no te tengo solo para mí. Solo para mí. Te quiero, te quiero. Te quiero, amor, te quiero. Te quiero, amor, te quiero. Te quiero para mí. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, amor, te quiero. Te quiero, amor, te quiero. Te quiero junto a mí. Te quiero junto a mí.